Lección 5. La inspiración de los profetas. Sábado. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Los cristianos han debatido por largo tiempo la pregunta: ¿qué significa decir que la Biblia es inspirada? Para los adventistas del séptimo día, además, está la pregunta acerca de la inspiración de Elena de White. En 1906, ella escribió en Médico Adventista una carta en la que refutaba la idea de que toda palabra que ella escribió eran tan inspirada como los 10 mandamientos. Mi hermano, usted ha estudiado mis escritos diligentemente y nunca ha encontrado que yo haya pretendido algo semejante, ni tampoco encontrará que los pioneros de nuestra causa jamás pretendieron eso. Esta semana estudiaremos algunos de los problemas alrededor del tema de la inspiración.